soy yo el que está cabeza abajo. El colegio poco me enseñó. Si es por el maestro, nunca aprendo. Cosas importantes aquí son las que están detrás de la piel. Saludos, saludos Antequera, muy buenas tardes. Ya estamos aquí, comenzamos semana. Y lo que yo les tengo que contar en referencia al balonmano, fíjense, los grandes fallan, los de la base arrasan y el presidente explica. Eso vamos a tratar, va a centrar un poquito ese tema del balonmano. Cayeron los de Antonio Carlos Ortega frente al CAI, pero madre mía, los chicos de Paco Soto ya son campeones de Andalucía y enfrentan el campeonato de España con bastantes miras puestas en hacer algo grande. Y el presidente explicó después de la asamblea de socios. Aquí todo en Antequera suda. Desde ya comienza la hora del deporte en la radio municipal de Antequera, Radio Torcal. Comienza Antequera suda. Pues de 4 golitos, 29 a 33, cayó el balonmano Antequera 2010, el primer equipo de la entidad que dirige Juan Carlos Jiménez, en el pabellón Fernando Argüelles, en nuestro mágico Fernando Argüelles, que el otro día, el sábado, se escondió un poquito la magia y se llevaron los dos puntitos para Zaragoza los hombres del CAI Balonmano Aragón. No hemos tenido jornada de fútbol, al Antequera Club de Fútbol le ha tocado descansar porque hipotéticamente se tendría que haber enfrentado al Polideportivo Gido B, uno de los dos conjuntos que ya no está en competición, pero hay salidas. Señores, si ya se nos ha marchado el argentino Alexander Szymanowski hacia Jumilla, ese conjunto de la tercera división murciana que puede meterse en los playoffs de ascenso en la segunda división B, otro que también se va a ir a un conjunto, en este caso de la zona madrileña, Saúl González, se nos va al Getafe. Hablaremos con él. Escucharemos también las declaraciones de Antonio Carlos Ortega en sala de prensa y también las del presidente después de que por la mañana se celebrase esa asamblea de socios. También vamos a tener a el presidente del balonmano Antequera, porque también quiso comparecer en la sala de prensa una vez finalizado el partido para explicarle a los medios de comunicación cómo había ido esa asamblea de socios. Y un poquito antes de que nosotros nos fuésemos para el pabellón en Fernando Argüelles, estuvimos en los locales de la Sociedad Excursionista Antequerana en un vibrante partido de billar a tres bandas y tenemos también entrevista con el primer espada de ese equipo de la Sociedad Excursionista Antequerana de billar a tres bandas, Paco Sancho. Bienvenidos a base. Para hacer un deporte, lo principal es el deseo, las ganas de superarse. El resto lo ponemos nosotros. Bienvenidos a Base. En Antequera, Base Deportes Tránsito. Bienvenidos a Base. Bueno, pues vamos ya con uno de los temitas del día, y uno de los temitas del día es que abandona la disciplina verde y blanca el buen lateral derecho de este Antequera Club de Fútbol, Saúl González. Vamos a establecer comunicación con el jugador madrileño, que va a firmar en un par de días, lo vamos a escuchar de sus palabras, por el Getafe, en un principio para el Getafe B, que está en la tercera división de ese grupo madrileño, que puede meterse a disputar la liguilla de ascenso a la segunda división B, y dos jugadores que se nos han ido ya, Alexander, también en el Jumilla, que también tiene posibilidades de disputar esos playoffs de ascenso, y ahora Saúl González. Vamos a escuchar a el buen lateral derecho, afortunadamente restablecido de esa lesión que le ha tenido apartado en las últimas jornadas, y puede que incluso se despida de su afición, la que ha sido hasta la fecha, en el último encuentro frente al Almería B. Acueslava Centro Deportivo y Spa te ofrece todo lo necesario para tu puesta a punto. Piscina climatizada, gym, sala cardiovascular, clases colectivas, spinning, pilates, aeróbic y defensa personal. Relájate en nuestro amplio spa con piscina de hidroterapia, baño turco, sauna y pozo de agua fría. No te lo pienses más, invierte en tu salud. Acueslava Centro Deportivo y Spa, teléfono 952-84-6782. Bien, señores, pues se lo adelantamos al principio del programa, en esta edición de lunes de Antequera Ciudad. Ya se nos ha ido uno de los jugadores que ha estado en esta plantilla del Antequera Club de Fútbol, me refiero al argentino Alexander Szymanowski, que ya está con su nuevo club, con el Jumilla. Con ese equipo murciano de la tercera división que puede meterse en los playos de ascenso a la segunda división B, y otro que emigra prácticamente en un par de días es Saúl González. Saúl, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Bueno, pues ¿cómo está eso? Porque de aquí a un par de días, como decimos, puedes plasmar tu firma en el contrato que te une al Getafe, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, que nos está hablando con ellos para ver si su interés era real. La verdad es que parece que sí, y aunque unos flequillos por materializar, pero esperemos que todo se resuelva en los próximos días. Uh-huh. Bueno, sería para el Getafe B, ¿no? Ese equipo de la tercera división que también está bien clasificado, ¿no? Sí, sería para eso. Pero bueno, una vez dentro del club, fíjate, el Getafe está en primera división. Oye, te pregunto por tu estado físico, porque no evolucionas ya con el Antequera en los partidos oficiales. Sí que estás entrenando sin ningún tipo de molestia, ¿no? Sí, la verdad es que llevo ya unos días entrenando bien y espero poder estar cuanto antes disponible ya para poder entrenar y para poder estar allá al 100%. Bueno, solamente queda un partidito, sabemos que es el Almería B, que tiene el Antequera la llave de ese ascenso hipotético del conjunto almeriense, el Almería que está tercero, y el Antequera tiene que salir a ganar el partido, ¿no? Sí, claro, la verdad es que nosotros tenemos que salir para poder estropearles el playoff, porque nosotros nos tenemos que despedir de la afición lo más honradamente posible para poder despedirnos de ellos con un buen sabor de boca, claro. Bueno, y esos contactos, ¿cuándo se han iniciado? Dime, cuéntame un poquito cómo ha sido, por medio de tu representante, supongo. Sí, yo recibí una llamada hace un par de semanitas, nos dijeron que sí podíamos escuchar su oferta, y la escuchamos y la verdad es que vamos hablando una semanita ya. Uh-huh. Y a ver si todo se resuelve cuanto antes. ¿Has estado ya por allí, por Getafe, no? Sí, estuve la semana pasada allí organizando los primeros contactos y la verdad es que aún quedan unas cosas pendientes. Bueno, al final en este Antequera Club de Fútbol, que merced a esa lesión no has podido jugar todo lo que te hubiera gustado, pero sí, chaval, el principio fue espectacular. Y eso sin duda habrá sido también una cosita que le haya hecho a los del Getafe fijarse en ti. Saúl González, muchísimas gracias por atendernos. Que te vaya muy bien, que te vaya bonito, como le decimos también al amigo Alexander. Y aquí tienes tu casa. Vale, muchas gracias, Pablo. Un abrazo. Un abrazo. Busca todo lo relacionado con bricolaje, ferretería, jardinería. No dé más vueltas. Abre sus puertas Malagueños, donde encontrará los mejores artículos y herramientas que usted necesita y al mejor precio. Y para que usted realice sus tareas con la mayor seguridad, Malagueños le ofrece también los artículos que necesita para su protección. Visítenos. Nos encontramos en Antequera, calle Cantaredos, junto a Electricidad Linde. Pues hasta ahí la actualidad del Antequera Club de Fútbol con esa marcha de Saúl González. Hemos estado conversando también con el secretario, con el amigo Gonzalo Llanes, y probablemente, si no mañana pasado, a lo más tardar el jueves habrá reunión. El presidente que quiere reunir a su junta directiva para comenzar ya la preparación de la próxima campaña, el nuevo proyecto. Por cierto, el argentino Óscar Mena todavía no ha dicho si quiere seguir o quiere marcharse. Evidentemente es la primera opción que se maneja en el club para la continuidad del entrenador. Caso de que Óscar Mena pues decida marcharse de Antequera, se tendrá que recurrir a entrenadores de la casa, entrenadores del círculo, que conozcan perfectamente esta tercera división. Vamos ya a meternos con el balonmano, porque como les decía en el comienzo del programa, los grandes cayeron 29-33 frente al CAI Balonmano Aragón. Efectivamente, cayeron los de Antonio Carlos Ortega, y los objetivos que se marcaba precisamente el entrenador malagueño del Antequera 2010 ya quedan bastante lejos. Alcanzar la puntuación de la temporada pasada parece misión imposible. El Antequera 2010 deberá ganar los tres encuentros que restan para igualar los registros de la pasada campaña. Y tal y como se están desarrollando los últimos encuentros, con enormes dificultades para mantener el tipo en defensa, la situación parece harto complicada. Lo tuvo el conjunto de la ciudad del Torcal durante la primera mitad. Llegó a poner hasta dos goles de ventaja en el tramo final del primer acto, 11-9 en el minuto 20. Pero varios errores en ataque propiciaron el empate al descanso, 15 iguales. La salida de vestuario fue enormemente negativa. El cuadro maño aprovechó la incapacidad de los locales para anotar un parcial de 3-0 y poner un peligroso 15-18. De ahí al final fue coser y cantar, pero en este caso para los zaragozanos ni los 11 goles que se entretuvo en marcar nuestro internacional, el pivote Rafa Baena, fueron argumentos suficientes para soñar con la remontada. Tampoco sirvieron los cambios defensivos ni la incorporación de jugadores en puestos no habituales, y los minutos se consumieron y el Antequera 2010 se quedó con la miel en los labios. Y antes de escuchar al entrenador malagueño del Antequera 2010, Antonio Carlos Ortega, en sala de prensa, que yo lo veía bastante apesadumbrado, y también vamos a escuchar al presidente de la entidad del Antequera 2010, Juan Carlos Jiménez. Y antes, como les digo, les relato la nota oficial que ha publicado en la web oficial del Balonmano Antequera después de esa asamblea de socios. Hacer un deporte, lo principal es el deseo, las ganas de superarse. El resto lo ponemos nosotros. Bienvenidos a Base. En Antequera, Base Deportes Tránsito. Bienvenidos a Base. Pues efectivamente, se celebró la Asamblea General de Socios del Club Balonmano Antequera el pasado sábado 1 de mayo en las instalaciones del Parador Nacional de Turismo. La Junta Directiva, que preside Juan Carlos Jiménez, manifestaba públicamente los siguientes puntos. Que no va a cejar en el empeño de seguir buscando recursos económicos que permitan equilibrar la actual y bastante maltrecha situación económica y generar estabilidad para seguir creciendo deportiva y socialmente. Igualmente, el club negociará en breve con los profesionales que el cuerpo técnico determine en un intento por mantener la base del actual equipo. Queremos agradecer, y sigo leyéndole la nota oficial del Balonmano Antequera, la implicación de todos los socios y las continuas muestras de preocupación que han venido mostrando. Se trata, por tanto, de proponer y ejecutar las acciones que se planteen. Para ello se crearán grupos de trabajo que permitirán dimensionar aún más el proyecto deportivo y social del Club Balonmano Antequera. Las comisiones serán las siguientes: Comisión Deportiva y de Base, Comisión Económico-Financiera, Comisión para las Relaciones Institucionales y de Marketing y Comisión para las Relaciones del Club con sus aficionados y las peñas. Cada comisión tendrá un representante que podrá acudir a las reuniones de junta directiva con voz, pero sin voto, y en ellas podrá trasladar las inquietudes y las ideas que surjan en las distintas agrupaciones. Se potenciará también, para terminar la nota que les estoy leyendo oficial del Club Balonmano Antequera, el Club de los 500, con la ayuda de todos los socios. Vamos ahora sí a escuchar ya al entrenador malagueño del Balonmano Antequera 2010. Como les digo, apesadumbrado en sala de prensa, y también a Juan Carlos Jiménez. Al descanso, yo particularmente me he dado la sensación de que ese partido no se ha ganado. Con la última pérdida de balón, el 7 metros, esos dos minutos, el parcial 0-3, nada más empezar la segunda parte. Sí, yo he tenido durante todo el primer tiempo, ¿no? Estamos en los últimos partidos igual, ¿no? Lo hacemos medio bien en ataque el primer tiempo, en defensa no acabamos de defender, todos los goles tontos no nos meten, nos cerramos todas las acciones y fallamos penalti y al descanso con 2-3 goles arriba, la pifiamos y nos vamos a empate, ¿no? Y en el segundo tiempo han roto la mano a empezar y el equipo no ha sido capaz, ¿no? La defensa está cogida con pinza, no defendemos. Cuando hay algún cambio de los cuatro que defienden en el centro, se acusa mucho. Luis no está para defender, Moya no está para defender, somos muy blandos y lo que hay. Es lo que me preocupa. Encima, los que defienden normalmente en el centro, que son cuatro, pues muchas veces va a correr al bulto, ¿no? A solucionar lo suyo y el tema de ayuda, se ha perdido bastante, la verdad. Ahora, los últimos partidos, sobre todo los últimos partidos, la imagen ha sido lamentable. Y nada más que tiene que ver los guarismos últimamente defensivos de goles, ¿no? 31 Torrevieja, 35 Logroño y hoy ha sido 33, ¿no? Porque el ataque sigue metiendo goles, más o menos. El ataque está razonablemente correcto. De hecho, nosotros, llegar al 24 para nosotros, estábamos en los partidos, ¿no? Ahora pasamos de 24, pero nos meten 30 y pico. La verdad que no es una excusa, no me gusta, pero la lesión de Kurkovic y luego la posterior marcha de Chelu son dos tíos defensivamente importantes y hay otras tocado, ¿no? Y luego en ataque tenemos un déficit importante en la lateral izquierdo, ¿no? Porque Chispi no está en forma ahora y tenemos que jugar con jugadores adaptados a la lateral izquierda, ¿no? Caso de Triunza, caso de Alexis, caso de Chispi. Y ahí vamos con un poco de déficit. Y otro aspecto preocupante a mi juicio es el tema de la superioridad numérica, ¿no? Que creo que en ese partido también nos ha marcado mucho. ¿Nuestra? El no haber aprovechado. Yo creo que sí, excepto al final, sí lo hemos aprovechado, ¿eh? Ellos quizás han aprovechado más, pero excepto al final, no te hablo de memoria, excepto las dos últimas ahí, que un tiro de Pelu falta, que no ha pitado, y un tiro, una escapada de balón de Pelu, creo que además sí hemos materializado. Te hablo de memoria, ¿eh? Tendría que ver el vídeo. Adiós al objetivo de... Sí. Casi, bueno, superar ya imposible. La puntuación, sí. Pero igualar, todo obliga a ganar todo. Sí, la verdad que... La marcha del equipo ahora no es muy halagüeña, no da pensamiento optimista, ¿no? El equipo está tocado y tenemos que levantarlo porque así no ganamos ni en Cangas, que está defendido, ¿eh? Así no ganamos ni en Cangas. Sobre todo el efecto que también se causa en la afición. Sí, sin duda. Preocupante. Queda un partido aquí y tenemos que intentar dar mejor imagen, sin duda, ¿eh? ¿Y Carlos, sos consciente de los jugadores en cuanto a esta actitud en los últimos partidos que se pueden estar ganando el pan para el año que viene, como quien dice? Sí, han manifestado públicamente el hecho de que está o en disposición o pretende renovar o intentar llegar a acuerdos con la mayoría de la plantilla. Bueno, pero ten en cuenta que la mayoría de la plantilla también termina contrato, ¿no? Y no me extrañaría que muchos de ellos, supongo que me enteraría, ¿eh? No sé, pero muchos de ellos lo pueden tener medio resuelto en otro lado también, ¿eh? Es humano, ¿verdad? Esto es la variedad de oferta y la demanda. Entonces, no sé. ¿Algo más? Bueno, el estar aquí hoy con vosotros para, bueno, leer, por decirlo de alguna forma, o manifestaros... es el comunicado oficial de la directiva, de la asamblea que hemos celebrado esta mañana, del resultado de la misma, y que, bueno, se ha dado una explicación a todos los socios de la situación económica del club, que sí es delicada, pero que tampoco es tan preocupante como muchas veces se oye por ahí fuera, y que lógicamente creemos que podemos salir si se cumple todo lo previsto, y que es lo que nos gustaría que fuese pronto, pues solventar la temporada bastante desahogada, ¿no? Igualmente, pues hablando un poco de las perspectivas del equipo del año que viene, pues ahora próximamente pues hablará ya Ortega, Antonio Carlos Ortega tiene esa misión de hablar con los jugadores, ofertarles y a los que él considere oportuno de seguir en el club, y lo que sí podemos asegurar es que vamos a seguir y que tendremos un equipo competitivo, seguro. También ha sido, creo, positivo la implicación de todos los asistentes allí, de todos los socios. Ellos mismos han manifestado su colaboración y el implicarse en crear, bueno, pues en principio hemos hablado de allí, ya lo organizaremos, una especie de comisiones de trabajo, deportiva, económica y tal, pero no, que no sea solamente para aportar ideas, sino que sea para llevarla a cabo y culminarla, ¿no? El decir vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro es fácil, pero hay que culminarla, no solamente sea una implicación de aportar ideas, como he dicho anteriormente, ¿no? Esa comisión, bueno, pues tendrá... hemos considerado que podría tener un representante, vamos a decir, legal de cada comisión, para que sea el representante a reunirse con la directiva cada vez que nos reunamos, ¿no? Darle un papel a una persona de representación de cada comisión para llevarlo a cabo. No tendrá voto, no tendrá ese peso dentro de la directiva, pero sí su aportación de llevarla a cabo como representante de esa comisión. Más o menos es una estructura que hemos pensado que puede ser positiva, ¿no? Y acciones como potenciar, lógicamente, lo que empezamos el año pasado con del Club de los 500, bueno, pues ahí tenemos toda una labor importante y todos los... No sea solamente una labor de la directiva, sino de que sean de todos los socios y todo el que quiera colaborar, como muchos que tenemos actualmente compañeros o aficionados que han contribuido y que van a seguir contribuyendo desinteresadamente, por supuesto, para esa labor. Y bueno, en definitiva, lo que poníamos aquí, lanzar un mensaje de tranquilidad a todos los socios y abonados, que es de lo que se trata el estadio aquí ahora mismo presente hablando con vosotros, y que seguiremos trabajando para la próxima temporada, como he dicho, dando pues seguridad en el sentido, dentro de las posibilidades que nos marque el destino, de tener un equipo competitivo y que Antequera continúe con el balonmano. ¿Vale? No sé, Antonio, ¿qué quiere que te conteste? Yo, tus preguntas siempre son... Yo te haría una pregunta a ti. ¿Hacemos algo bien? Me explico. Bueno, yo te diré que se ha colocado allí un señor en un sitio donde no lo hemos visto. Bueno, pues mira. Sí, pero creo que se advirtió al principio de la asamblea. Sí, no, entendió mal. Es decir, esto es una asamblea de socios. Y allí había un compañero vuestro, ¿eh?, que es socio, si podía estar. Yo, sinceramente, bueno, ha sido un error, pero que él sabía que no debía de estar allí. Pero bueno. Bueno, el pasar lista y saber si eres socio o no eres socio, ¿no? Pero bueno, creo que si quieres lo hablamos de otro modo. Acueslava Centro Deportivo y Spa te ofrece todo lo necesario para tu puesta a punto. Piscina climatizada, gym, sala cardiovascular, clases colectivas, spinning, pilates, aeróbic y defensa personal. Relájate en nuestro amplio spa con piscina de hidroterapia, baño turco, sauna y pozo de agua fría. No te lo pienses más, invierte en tu salud. Acueslava Centro Deportivo y Spa, teléfono 952-84-6782. Bueno, pues ahí teníamos al presidente del Balonmano Antequera 2010, Juan Carlos Jiménez, explicar cómo había ido esa asamblea, que por cierto, la última comparecencia del presidente es que había habido infiltrados, personas que no tenían por qué estar allí porque no tienen condición de socio, y se disculpó el presidente por no haber pasado lista. Y los que sí lo han hecho estupendamente bien son los infantiles de Paco Soto. Seguimos con el balonmano. Y estos chicos hacen doblete en el autonómico de Almuñécar. Y fíjense, cinco partidos con otras tantas victorias en cuatro días han conducido hasta el cetro autonómico al equipo infantil del balonmano Antequera en tierras granadinas, y que bajo la dirección técnica de Paco Soto ha vuelto a demostrar que a base de trabajo y persistencia los logros siempre llegan. Fíjense, la fase preliminar tuvo dos caras opuestas para los infantiles antequeranos, tal y como se preveía. Una primera muy cómoda, con dos victorias de esas casi sin despeinarse, que se aprovechan por el técnico para dar minutos a los menos habituales en respuesta a lo que después puede llegar en forma de acumulación de partidos en tan poco tiempo para los que tienen que asumir responsabilidades. En esos primeros compromisos, paseos literales. Primero frente al Construya del Epe, onubense, fíjense, 40-7. Y después ante el Ciudad de Algeciras, otro resultado escandaloso, 51-16. Estos dos partidos eran premonición del choque más intenso que aguardaba ante el conjunto del Unicaja de Almería. En juego estaba el primer puesto del grupo y la clasificación para semifinales. Y en efecto, el partido no decepcionó a nadie. Un parcial de 13 iguales dejaba todo en manos de la calidad y la impronta de unos y otros. Afortunadamente fueron los chavales antequeranos los que supieron leer mejor estos últimos y decisivos minutos, que les condujeron a una victoria a la postre fundamental que les allanó el camino, 35-31. Ya en semifinales, el cruce ante el balonmano Montequinto sevillano no tuvo excesivo color porque la superioridad antequerana fue latente, 36-23. Eso era sintomático de que el equipo estaba lanzado, algo que refrendó en la gran final ante el balonmano Dos Hermanas, al que derrotó por 32-25. Para así culminar una semana de apoteosis en la que se accedió a lo que muy pocos pueden lograr, y menos en esas categorías. Es decir, un doblete con tintes de histórico para el balonmano antequerano, que está viviendo uno de sus mejores años en un final de temporada en el que se está demostrando no tener límite ni techo. Vamos ya a abandonar el capítulo del balonmano y vámonos con la última entrevista de la tarde. La última entrevista de la tarde que la cogíamos al número uno del billar a tres bandas en los salones de la Sociedad Excursionista Antequerana, y es el amigo Paco Sancho. Lo escuchamos. El último partido. ¿Ahora? Ahora sí. Tiene buen sonido, buena señal. Lo hemos sacado de la última partida, del último partido que tiene que dilucidar, que se tienen que batir el cobre, que lo están haciendo ahora mismo. La Sociedad Excursionista Antequerana, la sección de billar, y tenemos a mi derecha, tengo ya a mi derecha, y lo tienen todos ustedes, a Paco Sancho, el hombre, el franquicia, digámoslo así, de este equipo de billar. Paco, a las 6 tienes un compromiso importante, tal y como se están desarrollando los acontecimientos, ¿eh? Sí, están los partidos muy duros, tenemos uno prácticamente ganado, el otro se está perdiendo por dos carambolas, quedan todavía 7-8 entradas. Yo creo que José es capaz de remontar. Si conseguimos ganar estos dos partidos, yo saldré a jugar de una manera totalmente diferente a si perdemos uno de los dos, porque claro, ellos saldrán mucho más presionados, porque tienen la obligación de ganar aquí en Antequera para poder pasar entre los 8 mejores de España. Pero vaya, a pesar de todo, el jugador con el que yo tengo que jugar, si yo pierdo hoy, pues habrá sido un honor perder con Peter Celemán. Bueno, Peter Celemán, que ha sido todo en el mundo del billar, innumerables veces campeón de España. Cuéntanos su currículum, que tú te lo sabes. Peter Celemán no ha sido campeón de España. Peter Celemán es el nieto del mejor jugador de billar que ha habido en toda la historia del mundo, de Raymond Celemán. Tiene la escuela de belga, de todo, de su abuelo, que todavía fue campeón hace 8 años, creo que fue campeón con 70 y tantos años, campeón del mundo. Y entonces, pues claro, es un jugador que ya jugué contra él en Murcia y me demostró que tiene una clase impresionante. Bueno, pues prácticamente es el que ha cogido el testigo de Dani Sánchez, que sí lo teníamos por aquí, ¿no? Bueno, el testigo de Dani Sánchez, desde luego ahora mismo, en el grupo nuestro, que es el grupo más duro hasta ahora mismo de toda la Liga Nacional, es el único grupo donde no hay ningún equipo clasificado y estamos hoy en la última jornada, no podemos clasificar cualquiera de los cuatro, pues en fin, es el jugador más franquicia, más fuerte, un jugador profesional, Murcia paga para que venga a jugar con ellos y, en fin, es un jugador que se dedica al mundo del billar y yo me tengo que partir la cara con él a ver si consiguiera partírmela y que saliéramos triunfantes. No yo, el equipo, me da igual cómo lo que haga yo. Y si, como tú dices, te partes la cara, que a mí me consta que lo vas a hacer así, y conseguimos, y yo me voy a meter ya en nuestro equipo de la Sociedad Consciente de Quera, ganar ese partido, ¿a dónde estaríamos? Hombre, estaríamos entre los mejores jugadores, entre los mejores equipos de España y Villa Tres Bandas, que teniendo en cuenta la calidad que hay gente que traen, hay turcos, hay belgas, traen gente de todo el mundo, Codrón, en fin, los mejores jugadores del mundo están prácticamente jugando en la Liga Española. Yo creo que tiene mucho mérito meternos entre los mejores de la Liga Española, muchísimo mérito. Bueno, pues entonces lo vamos a dejar aquí, vamos a irnos al balonmano, evidentemente, pero luego vamos a volver y vamos a recoger cómo ha quedado este partido, la última oportunidad, es la última, ¿no? La última hoy. Espero que cuando vengáis estemos todos en el bar celebrando lo que hemos pasado. Bueno, pues nos tomaremos una copita a tu salud, a la salud de la Sociedad Excursionista Antequerana, que se va a meter seguro entre los 8 mejores equipos de España de Villar a Tres Bandas. Busca todo lo relacionado con bricolaje, ferretería, jardinería. No dé más vueltas. Abre sus puertas malagueños, donde encontrará los mejores artículos y herramientas que usted necesita y al mejor precio. Y para que usted realice sus tareas con la mayor seguridad, Malagueños le ofrece también los artículos que necesita para su protección. Visítenos, nos encontramos en Antequera, calle Cantareros, junto a Electricidad Linde. Pues hasta aquí ha llegado, señores, la primera edición de la semana de Antequera Suda. Yo ahora voy a cambiar de estudio, me voy a salir de aquí del estudio 2, me voy a ir al estudio de Tele Antequera para hacerles también el Antequera Suda, edición televisiva. Y recién finalizado ese programa de deportes en nuestra tele local, pues al autobús del Balonmano Antequera 2010, rumbo a Cangas del Morrazo. Toda la noche en el autobús hasta llegar a esa ciudad gallega. Vaya viajecito que nos queda. Un saludo, las 21:01 de la noche ya, pues por eso, buenas noches, que sean muy, muy, muy felices, que pase muy bien el resto de la jornada. Y como siempre, ¡que les aproveche!